FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Estaba muy cerca del micrófono, señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Y estamos acá luchando en esta vida que con las máquinas que nos están invadiendo. Y tenemos la presencia de nuestra querida amiga. Hola, ¿qué tal? Leo. La tía Leo, en un regreso triunfal. Sí, acá estoy. Ya hemos hecho las compras. ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? No, estoy esperando que diga algo. Yo estoy acá renegando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Impresionante. A mí, este es un mensaje. ¿Ha llegado un mensaje? Sí. Cuente, a ver. Hola, estamos escuchando Las Neuronas desde la luna. Ah, bueno. Impresionante. Sí, nos está escuchando nuestra amiga Susana Domínguez. Mi amiga Susana de Quilmes, ¿se acuerda? De aquellas épocas. Dice, te estoy escuchando, amigo, aunque no lo creas. Vamos a creerle. Porque le compró una computadora hasta a la madre. Ajá. Para, sí, así ella tiene una chiquitita y se conecta con nosotros y nos está escuchando. Ay, qué raro. Le mandamos un beso grande. Qué cosa cool. ¿Cómo cool? Cool. Algo buenísimo. Hola, ¿cómo te va? Hola. Tanto tiempo, linda. No, me saludó a mí. Sí, ya sé. Porque usted no lo vio. No, no. ¿De la señora? Las chicas hoy están llegando. Las chicas están llegando. ¿No? Porque no pudieron venir para el día. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Y se... se llama. Ay, qué tímida la chica. ¿Le dicen flor? ¿Flor de qué? ¿Flor de loto? ¿Flor de lis? No sé. Florencia. No sabemos. Florencia. Flor, así a seca, flor. Flor a seca, bueno. Si están secas, hola, hay que tirarlas. ¿Cómo estás? Hay que tirarlas y poner otras nuevas. Porque cada uno se llama como quiere llamarse. Yo soy tía Leo. Y yo soy Rayito. Yo soy Rayito. Y ahora tenemos a Pablo. Yo soy así. Ay, no, Dios. No son bastante desastrosos. Impresentable. ¿Usted siempre es así? No, sí, no tengo ni sobrenombre, ni seudónimo, ni... Me dicen muchas cosas. Ah, sí. La SEC le dice. Sí, pero... sí. Dos alias. Pero bueno, lo conocemos por Pablo. Sí, que es mi... Pablo, siempre Pablo. Mi verdadero nombre. Pablo, o sea, el único. Antes era el gordo, pero bueno, dejó de ser gordo. Ahora ya no. No me digas más gordo porque no estoy gordo. No. De hecho, pero... Está hecho un bomboncito. Está hecho, pero no sabes cómo. Tengo varias chicas en interesadas en usted. Epa, no sé, yo soy un hombre muy difícil, no soy nada fácil. No, ya sé. No, usted es un hombre difícil. Es soltero por elección. O sea, ninguna lo elige. No. Es verdad. Es cierto, tiene razón. Es verdad. Ay, che. Usted, fíjese que no se le movió ningún pelo. No, veo que tampoco tiene mucho para que se le mueva. Es un bomboncito pelado. Algunos tengo. Tampoco diga las cosas así al aire. Como que, ay, no. Son dos galanes estos. Que la gente soy del Frente Amplio. Soy del Frente Amplio. Usted del Frente Amplio. Mudanza corta, se va enfrente. No, hablando de mudanza corta, un saludo de mi mamá. Ah, bueno. Mamá Elsa, que ella me decía, ay, pasen muchos temas de tango y folclore. Le digo, no, mami, te equivocaste de programa porque voy a pasar un temita de Bon Jovi. Y se lo voy a dedicar a mi hijo, que es Bon Joverito. No. Sí, sí. Por supuesto. Siempre. Y también se lo voy a dedicar a Drogo, mi amigo de Córdoba, que es un Bon Jovero en potencia. Sí. Se niega a reconocer. Se niega a reconocerlo. Él se hace el rolling, no sé qué. Se hace el ricotero, pero. Quiero mandarle un saludo a Johnny, no sé si estará escuchando, que el miércoles pasado nos estaba escuchando. Y ahora sí. Ah, sí. Bueno, a Cecilia le vamos a dedicar un tema de Bon Jovi. Un tema de Bon Jovi. Está bien. Gracias. Miguelito, hoy lo tenemos a Miguelito porque el señor Leo. Berlín se está tomando un día. Dice: tengo una cena de familia. Buenísimo. Así que bueno, que la disfrute, qué sé yo. Claro. Volvió a ser hijo, exactamente. Estaba sin madre, ahora tiene madre de nuevo. ¿Está haciendo hijos? No, creo que sea su deseo. Por ahora. No el suyo, el de él. No, yo tampoco. No. Yo ya tengo el mío, Gabrielito, así que ya estamos. Lejos. Bueno, no importa. Algún día voy a traer algunas cosas. Por ahí voy para España, por ahí, lejos. O sea, no, acá no. Claro. Debe estar escuchando a nuestra amiga Liliana. Vio que no traje ni la talla. Hoy tuve un día muy complicado, la tarde. Se le ve la cara arrugada. Sí, tiene una cara de complicado. Tengo una cara de complicado. Sí. Confieso que me he bañado esta mañana, nada más. Nada más que la mañana. A la tarde no pude, no tuve tiempo. Ay, por Dios, con razón acá se estaba enrarecido el ambiente. Claro. Me olvidé del desodorante en casa. No es manera de recibirme. No, pero tía, yo no sabía que iba a venir. La verdad que fue una sorpresa. Sí, a mí misma me sorprendí. Mi mamá me hizo. Es un gran apoyo su madre. Por supuesto, es mi compañera. Sí, seguro. Le mando un beso grande. Un beso, mami. Mío, no sé, Pablo, que haga lo que Pablo quiera. Pablo también. No, yo ya la saludé. Está bien. ¿A mi mamá? A usted. No, estamos mandándole saludos a Elsa. Bueno. ¿Sabe que esa congestión que tiene? Está congestionado, Pablo. Sí. Como en la autopista. Sí. Ah, está congestionado. Estaba congestionado en la autopista, pero no tanto. Uy, estamos recibiendo mensajes. Este es suyo. Por Dios, no, si yo me olvidé el celular, lo dejé en casa. Así que el que me quiera llamar, que espere. Que llamen, pero no voy a atender. No dijo nada el nene hoy. Bueno, vamos a los números. Si quieres llamar y comunicarte con nosotros, el 0237-466-559. Y si no, también podés llamar al celular o mandar un mensaje, ¿no es cierto, Pablo? Sí, cómo no. Al 1561-540359 podés dejar tu mensajito en la neurona para que nosotros te podamos... ¿Por qué te reís? Nos reímos porque tiene que estar en esta página. Si esto fuera un programa de televisión, te podés imaginar lo que sería. No estaba atendiendo el mensaje. ¿Quiere atender el mensaje? Diga el número de teléfono primero. Ya lo atendí. Bueno, díganme el número. 1561-540359. Y si quieres llamar, 0237-466-559. Si me saca el diario y me destapa la PC, me voy a... No, lo que pasa es que este diario... Como conseguimos un diario que es el mejor de los verduleros. De los verduleros. Y antes yo me acuerdo. Bueno, hacían los paquetes con esto así. Usted iba a comprar al almacén poroto. Sí. ¿Poroto? Deme un cuarto de poroto. Sí. Estaban en unas cositas así con un vidrio. Que tenía un pedacito de vidrio. Hacían así con una... El todo suelto de antes. Después hubo un remake del todo suelto. Bueno. Y entonces le hacían así el... Como un repulgue le hacían al costado. Y le hacían el paquetito, ping. Yo cuando iba a la farmacia. Y se lo daban en su bolsa, que usted tenía que llevar bolsa. Ah, sí. Había que llevar la bolsa. Yo me acuerdo que en las farmacias, allá en, no sé, en la calle. Cuando vivía en Floresta, había una farmacia en una esquina en San Nicolás y creo que Juan B. Justo. O Gaona. Bueno, una de esas dos, había una farmacia. Que todavía debe estar. Y cuando íbamos a comprar, nos daban confites en un conito de papel. Armaban un conito de papel y nos ponían unos confites. Que eran esos chiquititos, horribles, de colores. Pero igual queríamos. Eran feos, pero los queríamos igual. Porque era gratis. Era gratis. Ahora no, en la farmacia no te dan nada. No. Antes, no tienen remedio. Antes no había bolsitas de plástico. No. ¿En serio? Ni bolsitas de papel. No, entonces el almacenero te ponía todo en el papelito, te decía el repulgue. Algunos con piolín. Envolvía. Con piolín. Viene una página atrasada, lo acabo de decir yo. Sí, sí. Usted está escuchando otra radio. No, porque está hablando de Conito, por eso claro. Te hicieron que antes pero no ya había. Lo dije yo, lo de que hacía el repulgue. Y venían todo, la hierba suelta, los fideos sueltos, sí. Gorgojo y todo venían completos. Los fideos. Ah, bueno. Y se vendían las legumbres, algunas frutas dulce se vendían de leche. Por docena, como las bananas. Claro, el dulce de leche también venía con. Te agarraban el cucharón así, te ponían. Sí, todavía se vende el dulce de leche suelto. ¿Suelto? Sí. Sí, es el mejor. Sí. Qué raro que no se le escapa. No, está no suelto. Se escapa. Yo hoy compré un diario. A ver, el que mi papá decía que era el mejor diario del mundo. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por las noticias? No, porque es enorme y para envolver los huevos está bárbaro. Es que tenía bárbaro. Verdulería. Exactamente. Tenía que envolver huevos, vendía huevos y sí, este señor. Diario la era el mejor. Nuestra patria. Sí. Bueno, Argentina. Patria. Argentina. Sí, es mejor. Pues las hojas más grandes. Incómodo de leer en el tren. ¿Este quién lo hizo este? ¿Quién fue el primero que lo hizo este? No tengo idea. ¿El Pasquín? El tiempo para hoy 16 grados, eso fue la mínima, y 28 la máxima. Sí. Algo nublado, vientos moderados del noroeste. Yo ni fui a buscar los anteojos, nada, no tengo nada, no veo nada. No puede ni leer, ¿no? El precio, me salió una moneda importante, bueno, producción paga. ¿Cuánto vale un diario? A ver. Este vale 3.80. ¿3.80? Pero ¿cuánto huevo en ¿Cuánto huevo en 3.80? Entonces lo llevo al coso. Dame media docena de huevos. Te traigo el diario, dame media docena de huevos. Claro. Me pasé la vida llevando diarios al amigo carnicero. Sí. Bueno, en China. Dígame qué pasó en China. En China. Del cajero se puede retirar efectivo. Ajá. Y oro. ¿Oro del cajero? ¿Oro? Oro del cajero, sí. En medio de la fiebre por el metal, hay máquinas con lingotes y monedas. No te puedo creer que en te... China. Voy a sacar ellos que son los comunistas y qué sé yo. Y te dan oro. Te venden el oro. Acá quieres hacerte una pulserita. No, voy a sacar un kilo de oro para las vacaciones. Ah, buenísimo. Porque yo quiero ir a la Gran Muralla China, la quiero recorrer de pe a pa. Sí, la quiero pintar, la muralla. ¿Por qué de pe a pa? Eso has dicho que uno no sabe. Vamos a tener que averiguar. Ahora vamos a averiguar de esto, de dónde viene el de pe a pa y vamos a explicarlo. Exactamente. Bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a estar leyendo. No veo nada ahí. Realmente no. Si no, quiere no poner alguna noticia, no, no pasa nada. Nada acá. No pasa nada. Que quiere, ahí sé tiene, que ahí juega tiene, Argentina. Ahí tiene. Sé que juega Argentina. ¿Hoy juega Argentina? Sí, a las 21:50 ah. En Brasil. En Brasil. Con jugadores de acá, de nuestro Brasil. Ámbito. No, ajá. Sí, de allá de Brasil también. Ah. Una copa que dijeron, bueno, vamos con una copita, qué sé yo. Si se empata, van a ir a penales. Pero mire usted. Así que esperemos que nuestros chicos estén... ¿Y si no empatan? Gana uno de los dos. Ah. Y gana la copa. Los Pumas están jugando bien. Los Pumas ganaron también. Vi un tri de ellos. Hizo el tri. 4:00 de la mañana era el partido. Y porque allá tienen otro horario. Claro, algunos se levantaron para ahora ver. Todos somos expertos en Pumas. No, en Puma, Adidas, Lecoq. ¿Cómo en rugby? En rugby. No, yo no soy experta. Experto en Puma. Está loco. ¿En Puma o en Nike? En Nike, claro. No, y ahí está la de las tres tiras. La tres tiras. Está la espuma que hace. Y está el caballito, el pony. Sí. Ay, qué lindo. El caballito de la callecita. Bueno. Ese sube y baja, ¿viste? Sí, ahora es temprano todavía. Sí, es tempranísimo. Pero ya está oscureciendo, Sí, ya está bastante oscuro. Se nos está viniendo la noche. A mitad de la tarde, como decía mi marido. La zamba. Sí. Claro, yo siempre dije no tarde-noche. No quiero volverme sombra, ¿eh? No empiece con esas cosas, amigo. No sé bien. Por favor, ¿qué es lo que está pasando? Bien. Caos en el centro porteño por... Una marcha piquetera. ¿Otra vez? Qué raro, ¿no? Marcha un programa que se llama Argentina Trabaja y están haciendo piquetes. Trabajan de piquetero. No, porque hay un aumento. No sabemos qué. Cooperativas que integran el programa Argentina Trabaja, entre otros dependientes del Estado, cortan la 9 de julio a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. Que es un edificio grande, alto, que está ahí en el medio de la 9 de julio. Sí, no lo pudieron, en el medio no. Lo querían sacar. Sí, lo desarrolló. No pudieron. Yo le digo una cosa. ¿Yo sabés cómo lo saco? No. Es como un monumento histórico, algo por el estilo. Pero más allá de eso... Le meto la topadora y lo tiro la miércoles. Pablo, por favor, está violento hoy. Él agarra la topadora y tira todo. Encima le hicieron todo. ¿Usted vio la cara de dibujadas en las paredes? No, mejor no hablemos de las caras dibujadas. No importa, pero yo lo que quiero significar es esto. Que atrás hay una iglesia. Está bien la tía. Bien. Quería saber eso nada más. Después los problemas los va a tener usted, no yo, ¿eh? Pablo Gustavo Tedesco. A mí debe ser una constructora, el poder, y yo tiro todo. ¿Cómo? Por favor. El poder de una constructora. ¿Para qué quiere? ¿Qué va a hacer? Escribe con un martillo. Pero no, pero ¿para qué quiere sacarlo de ahí? Y porque estorba en la 9 de julio, hay mucho tránsito. Estorba. Estorba. El griego. Ah, el griego. Ay, Dios mío. Y luego venís así, esta chica tiene que dar toda la vueltita. Bueno, son los vericuetos de la ciudad, la ciudad más hermosa de toda Latinoamérica. Parece, ¿sabes lo que parece? Yo le digo una cosa. Parece, ¿sabes lo que parece? Parece. No, parece los dibujitos animados de... ¿Cómo es este que corre el coyote y corre camino? Sí. ¿Viste que queda con la... En el medio de la autopista queda la casita porque no sé, sí. Es lo mismo. Igual. Hay que tirarlo. No, pero bueno, está loco. Vamos a dejarlo que lo tire. El obelisco, ¿para qué quiere el obelisco? Hace una rotonda. Hace una rotonda el obelisco. ¿Te das cuenta? No. Pero rotondas se hacen en un montón de lugares. Es un monumento al lápiz. ¿Acá en Moreno hay rotonda? No. En Marcos Paz hay un obelisco. Donde yo vivo hay un obelisco. En el bulevar principal, sí. En la calle Avellaneda Independencia, hay un obelisco. Es pequeño, pero bueno. Pero es para sentirse más ya cerca. Ya se va a reproducir, ya va a crecer. No, creo que lo dijo ese. No, se reproduzca, está duro, bueno, quedó durito ahí. Quedó ahí, pero es muy pintoresco. Sí, aparte es un regalo el obelisco. ¿Quién se lo regaló? Creo que Francia, no sé. Ah, nuestro obelisco, sí, Francia. Este creo. No, me parece que lo hicieron. Que lo con lo cuatro maderas lo rellenaron. Don Pepe lo hizo en el esquina. Sí, el no tiene escalera, no tiene nada. Andaba, es un adorno. Pues, sí. Impresionante, bueno. Bueno, entonces hubo mucho caos, dice. Hubo mucho caos, sí. ¿Pero quiere que los reciba Alicia Kirchner en ese edificio, esa gente? Ah, mira, igual que la presidenta, igual que el hermano, el cuñado. ¿Quién es? ¿La cuñada? El hermano. Claro, la hermana. No, Kirchner es la cuñada. ¿De la presidenta? Sí, de la presidente. Claro. Ah, ¿tiene los familiares también ahí en la casa? Y algunos hay. Ah. ¿No ve que tiene Fernández por todos lados también? Sí. Algunos quedaron, otros no. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? ¿Cómo es ella, Fernández? Bueno, y empezó a buscar la guía. Vos, Fernández, vení para acá, Fernández. Claro. A dedo. Afeitate, no, yo el bigote me lo dejo. Y no, ¿sabes por qué? Me dijeron que tiene un tajo. Una cicatriz muy por fea. Por eso se deja el bigote. Se deja el bigotón. Con la plata que tiene se puede hacer los labios tranquilamente. Ella ya se hizo los labios, ¿para qué se los va a hacer él? Ah, sí, claro. Se hizo de vuelta, volvió a la... Tiene mucho no. Botox. ¿Rejuvenecimiento se hizo? No sé. Cambia. Esa me miró así. No es la misma que era cuando era diputada. Pues, claro, porque tiene como los labios remangados. Tiene otra cara ahora. Sí, tiene otra cara. Yo esto no lo puedo leer. Más contento. Muy chica la letra. Contenta, sí. No puedo leer nada hoy. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos. ¿Vamos a dónde? Las chicas, acá el público se está yendo. Le vamos a dedicar el tema y a Flor también le vamos a dedicar un tema. No sé si de Bon Jovi. Vamos a ver. ¿Palito Ortega? No. De Palito Ortega a mi mamá le podemos dedicar, que le gustaba Juan el Club Ramón, de Clan. Claro. Leo Dan. Juan Ramón. Bueno, chicas, nos vimos muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la música. Si Miguel, ¿sabe la gente que acá adentro hay público? Hay público. No, sí, sabe. Ah, sí. Nos están escuchando en el mundo por www.fmmoreno.blogspot.com. Jali, por ejemplo, nos estará escuchando. Nos estarás escuchando desde que allá es a la tarde, allá es, ¿no? No sé, cuatro horas de diferencia, pero no sé para qué. Para abajo. Sí, para abajo, para arriba. Abajo. Ni idea. Allá en las Canarias es para arriba. Ah. Entonces es más tarde allá. Marcos Paz es el mismo uso horario. Usamos lo mismo. Lo mismo, sí. En Merlo no, creo. En Merlo no. Y en Merlo Gómez no sé qué hora. Es muy lejos. El mismo reloj usamos, sí. El mismo reloj. Vamos a la música, querido Miguel, y luego estamos. Le pegamos la tanda si a usted le parece bien. Sí. ¿Listo? Vamos a mientras la tanda. Ordenamos acá un poco el estudio, que tenemos todos los vasos, tenemos que organizar. Dale. We'll be right back.

Bueno, ¿un disco? No, léalo, vamos a rematar. Sí, a rematar, rematar, no, rematar. A rematar. Qué vergüenza. Es algo que se usa mucho. Sí, pero acá no lo usaron. Esto que van a rematar es sin uso. Creo que está usado en algún lugar. Ay, Dios mío. Bueno, pero ¿qué es lo que van a rematar? Dígame qué. Dígalo. Papel higiénico. ¿Qué? De los Beatles. Papel higiénico. Agua. ¿Usted usa papel higiénico? Pero por favor. Claro. ¿Pero qué cosa pregunta? Porque papel higiénico puede ser este, toallitas, servilletitas. Es higiénico el papel. Ay, por favor, sí. No sea tan escatológico, por favor. Claro, exactamente. ¿Cómo va a preguntar esas cosas a una tía Leo, a una dama? Usted es un escatológico. Sí. Muchas veces. Ahí va el escatológico. Sí, él tiene el sobrenombre. En la calle. Hola. Escatología. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a rematar papel higiénico? Sí, los rollos, ajá, aparentemente, de los Beatles. A ver, ¿cómo dice? A ver. Beatles. Yo, según tengo entendido, iban a vender cada hojita de papel Beatles como manía. $1,500. Valía. O sea, cada papelito. Valía el loco, sí, de los Beatles. Pero no está usado, es sin usar. Y pero usado valdría más. Baje. Porque no, tiene sé. ADN. No, ¿cómo ADN? Por favor, no, puedes sacar el ADN. No sea ridículo. No me digas esas cosas. ¿Cuántos años tiene ese papel? Escúchame, agarramos papel así, lo pintamos con una brocha. Ah, con una brocha. Con una pinceleta. Claro, viste, dice una pincelada. Lo tiramos así. Lo mami, apaga la radio. Esto fue usado por Elton John, por ejemplo. Claro. Sí. Ah, no, ¿qué color? No era de los Beatles. ¿Y qué color? No. Pero tenemos, podemos, por ejemplo, podríamos rematar. Animal. El short del cantante de AC/DC, que ya está grandecito, ya no sé si se murió ese hombre. ¿Usado? No sé, pero andaba en shortcito. Pero porque también los shortcitos estaban... Y en shortcito. Ah, no. Bueno, pero el shortcito era por la voz finita, porque no la preta... No. O sea, los chicos usaban short hasta que se decían, hombre, este no se hizo hombre nunca. Nunca. No, por pero... Dios. Bueno, siga. Cuénteme, ¿usted sabe algo acerca de ese shortcito? No, el shortcito era el del guitarrista. Ah, el guitarrista era, no era claro. Cantante. Mire todo lo que sé que le conozco un solo tema. Así que no le gusta ese deseo. Okay, no, sí, no, bueno, sí. Pero hay que programarme 5 temas de ese deseo, así lo conoce. Yo lo vi en shortcito y dije, no, me sigo con el peludo de las calzas. Había una gallega que era CDC también. Antes de Cristo y después de Cristo significa decir. Puede ser o alta eléctrica. ¿Cómo era? Alto voltaje. Antes de Cristo, después de Cristo. No. Corriente no alterna y corriente continua. Ahí está. Para mí era antes de Cristo y después de Cristo. ¡Qué grande! Un aplauso para Pablo. ¡Qué grande! También hay para rematar. ¿Qué me gané? A ver. No gana nada usted. Un set de maquillaje que no usa más del de Kiss. Pues ya, pero ese es grande, ese es grande. Se sigue maquillando. ¿Cuál de ellos? Acá había un conjunto de... No sé cuántos eran. Un conjunto de correntinos que se pintaban a los Kiss, que cantaban chamamé. Sí, los K.U. ¡Ay, por Dios! Los K.U. ¿Cómo me perdí eso en la vida? ¿Vio cómo sé? Los K.U. Sí, después se va a rematar un poncho que se le escapó en el cosquín. Y salió no volando. Y no se lo vio nunca más ese poncho. Más. Justo parece le agarró un remolino de lo viento. Lo encontraron y también lo van a querer rematar. Miren, Soledad Solari. Y también hay un kilito de pebete que dejó Michael Jackson sin uso. ¿Cómo? Y el tipo se comía un par de pebete, ¿viste? Debe estar duro eso ya. Y qué sé yo, ahora le están haciendo años. Juicio al médico que lo atendía. Aumenteme. ¿A que lo quiso hacer blanco? Hágame lo madre. Sí, lo atendía hasta que dejó de atenderlo y quedó ahí. Le decían el hombre gris a Michael Jackson. Sí, no. No era ni blanco ni negro. Yo puedo hacer una confesión. Sí. Sí, confíese. ¿Tuya? Confiésese. Saca del closet. A mí me gusta mucho como artista Michael Jackson. A mí también sí tengo discos de Michael Jackson. Yo tengo Thriller. Usted tiene Thriller, yo tengo Dangerous. Gracias. No, Thriller no tengo porque era muy después. Chiquita yo. Bueno, ese después. Tengo Off the Wall, los maté con eso. Ah, wow. Beyond the World. No, ese es antes. Ese es Stevie Wonder. El primer disco solista que hizo. Beyond the World. Mirá qué bien que se dice. When it's round the world. ¿No se parece, no se parece a Stevie Wonder? ¿No se parece? Ay, quisiera decir tantas cosas, pero no puedo. No. Tengo que controlarme. Sí. O sea, esto me hace muy bien a mí. Volver a la radio me hace muy bien. Bueno, bien. Sobre todo hablar de estas sartas de pavadas. Pero igual yo sí, no. Lo que se sortee, aquello que se remate de Bon Jovi, aunque sea lo que sea, yo estaría dispuesta un boleto a pagar de subte. Lo que fue. Hasta el papel pintado. Hasta el papel pintado. ¿Y por qué con los Beatles hace diferencia? Porque... No hago diferencia con los Beatles. Lo que pasa es que. ¿Eso cambia en otra cosa? No, tiene nada que ver. No. Lo que pasa es que. Parece que era muy rugoso y brillante el papel, entonces se habían negado a usarlo, tanto John y porque patina. Como Paul. ¿Qué claro, si patina te termina ensuciando los dedos. Es como la seda, es como la seda. ¿Qué se va a limpiar con un pedazo de seda? No, regala. No, bueno, cuando no hay. Bueno, la cuestión es que este cuando no hay, sirve la corbata, el pañuelo, la media, cualquier cosa sirve. Sí, esto es. El calzoncillo, lo que ves. Dice que eran ásperos. El áspero. Claro, era el papel. Rugoso, el papel era tan rugoso. Como una lija. Sí. No, terrible. Entonces no lo quisieron usar, ¿viste? Yo no sé qué me pasa, que con este papel me paspo. Ay, señor, por favor, ¿qué está diciendo? Compraba, sí, compraba el rollo de papel con la crema, ¿viste? Ay, claro, por favor. Mami, por favor, disculpa, madre, esto es... No, está la tía Leo, déjese. Está la tía Leo, ¿cómo va a decir eso, sí, señor? Pero paspar no es nada. Vamos a terminar. Antes usaba la maicena. Pero usted tiene como 70 años ya, no hable de paspadura. Yo usaba maicena. ¿Usted usaba maicena? Con la paspadura, con gnocchi, sí, me ponía maicena. ¿Con un alfajorcito? Claro. Vamos a terminar con esto, por favor. Sí, por favor. Bueno, pero al final se remató o no se remató, ¿qué pasó? El tiempo pasó, el tiempo pasó, sí, y la anécdota quedó en el olvido hasta que un fan de la banda más grande del mundo compró en 1980, a poco más de $100, el polémico rollo de papel en un remate. Una Yo le digo una cosa... No. Una casualidad. Ah, que estaba ahí el tipo. Entonces, ahora los estudiosos de objetos de John, Paul, George y Ringo, dicen que se, no, era Ringo Starr, un nombre ficticio, en realidad se llama de otra manera, que hoy no recuerdo. Pero, Ringo es anillo. Richard Sarsky. Pero... Sarsky. Sí. Medio judío era, ¿o no? Medio. Ah, por eso, por eso el anillo. ¿Está circuncidado a la claro, mitad? Por eso el anillo. No claro. sé, ¿qué es eso? No, no me viene a la memoria. ¿Te lo cortaron bueno, o no? ¿Y qué? ¿Lo van a vender por un precio inimaginable? ¿Verdad? Claro, inimaginable. Algunos calculan que los más fanáticos extremos de las puntas del. Extremos de los melenudos de Liverpool. ¿Por qué los melenudos de Liverpool? Sí, los Rolinga también eran, tenían el pelo largo. Ellos fueron los primeros. Bueno, porque el que escribió esto. Eric Clapton también tenía el pelo largo. Todos tenían el pelo largo. Todos. Ellos se diferenciaban porque usaban trajecitos. Bueno, antes todos los chicos tenían pelo largo, mirá las películas. ¡Jesús! No. Jesús tenía pelo largo, lo de la corte tenía el pelo largo. Quiero decir una cosa, quiero hacer una aclaración para los que nos están escuchando, para Susana de Quilmes, déjelo de cortina, después lo vamos a escuchar entero. ¿Te vas a dejar la barba? ¿Quién? Me preguntan a mí. ¿Quién le está preguntando esas cosas? Esas cosas, un jefe. Me dice, por ejemplo, no sé, le digo, ¿te vas a dejar el pelo largo? No sé. ¿Qué tiene que ver si me dejo el pelo largo, el pelo corto o si me pelo? Mirá, te pelaste. La imagen. ¿La imagen de qué? Cristo tenía el ah, no. ¿Y qué? ¿Los grandes tenían guita para... o no se rasuraban? Y tenían plata para el champú. Y tenían plata para el champú. En aquellos años. ¿Qué me viene a mí? Año, mugre. Como dijo un jefe viejo mío, esta es mi cara y hago lo que quiero. Lo digo públicamente, acá. Desde la neurona para el mundo. Y vamos a los teléfonos antes de irnos a este tema de los Beatles que estamos sonando de fondo. Déjasela puesta. Si queremos. No se la saque, déjasela puesta. La dejo. Que se la pongan una vez. 0237-4666-559 si querés llamar y hablar con nosotros acá en FM Moreno 90.1. Si un mensajito, mandalo al 1561-5403-59. Qué lindo. Pero 11 es la característica por las dudas de quienes están en otros lugares. Claro. Y 54, ¿no? Si están desde el exterior llamando del exterior. 054. Así sí. Y fuera del planeta también pueden llamar. Claro, XX54. XXX. ¡Ah! ¿Cómo XX? Se llama de la galaxia de Marte. ¿Qué sé yo cuál es? La galaxia de Marte es la misma que la nuestra, le aseguro. ¿Cómo la galaxia de Marte? Marte está en la misma galaxia que está en el planeta Tierra. Nosotros estamos en la Vía Láctea. Claro, eso. ¿Sí? ¿No estamos en la Vía Láctea? Sí. Es una galaxia espiralada. Gregorio hablando. Estamos en la misma galaxia. Estamos en la misma galaxia. Oh, yeah. Bueno. De otro mundo. Vamos a otro planeta. Cállese la boca, ya me tiene recontra repodrido. Calma, que no panda el cúnico. La vi parada ahí. ¿A dónde? Vamos a escuchar a los Beatles. Corramos. la pelota. A la neurona. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Bueno. Ahora, el otro día me apoyé en un farol fumando un faso y me hice el Taita. El Taita. El Taita Benítez. ¿Qué tal, eh? No sé. Le faltaba la cicatriz acá. Una noche más. Pues. Una noche más que estás con nosotros. Hola. Una noche más que estás. Hola. Me deja hablar. Hola, España. Nos están escuchando desde España y hay como un sonido medio ocoso. Bien, póngalo más para allá. Es el micrófono, explicamos para los oyentes. Sí. Hay un micrófono. Hola, que está haciendo ruidito. Hola Liliana, desde la Gran Canaria. No sé si estará escuchando mi amiga Mayer. También está en la Gran Canaria. Tengo dos amigas en la Gran Canaria. Mire, ¿y se conocen entre ellas? No. Y por ahí están ahí cerquita. Miriam fue compañera mía cuando hice la secundaria. Deje de golpear, soy yo. Está golpeando la mesa cada rato y no sabemos decir de arriba o de abajo. Yo tengo que aplaudir. Siempre aplaudía yo. Bueno, vamos chicos. Vamos a ver. Como la maestra. Como la maestra. Bueno, y viven en la Gran Canaria, que es grande, pero no es tampoco tan grande. O sea, se pudieron haber cruzado y nunca en algún momento y no se conocen. Mire usted. Qué va, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, qué sí. Profundo. Qué profunda emoción. Hablando de Aznavour, no era francés. No era francés. Tenía un problema de garganta. Era tunecino. Era tunecino. No, Diego debe saber. ¿Viste que era negrito? Diego sabe todo. Era tunecino. Vivía al lado. No, ese es tu vecino. Ese es tu vecino. Bueno, vas a salir de acá. Vamos a ir a donde estábamos acá. Sí, hay algunas noticias locas para leer. Tenemos, crean la pecera más pequeña del mundo. No me diga, pero ¿qué, cómo tan pequeña? Y porque ahí van los peces. ¿Qué peces? ¿Qué peces van a entrar en una pecera? A ver qué boludez va a decir. No. ¿Se puede decir esa palabra a esta hora? La palabra, no sé. ¿Qué tontera? ¿Un pez grande qué es? ¿Un pez grande? ¿Cómo se dice? Ay, mirá qué pez. Grande. No. Cuando es algo grande. No, cállese la boca. Mire, no, los aumentativos suyos. Yo sé lo de... Sabemos no, para dónde van. Van en pareja. ¿Sí? Un libro grande es un librón. No, es un libraco. Bueno, peor, ¿libraco se le dice? Sí. Suena peor, un librón. ¿Y un barco grande que es un paquebón? Barcón. No. Eso es, un rato eso grande es un ratón. Un rato grande es un ratón. ¿Y un pez grande? Un pez grande. No le íbamos a decir pezón. Ni loco le digo pezón. Ni loco le decimos pezón en este programa. Bueno, pero eso entra. Ahí llegó Walterio con su remera. Remera floreada. No sé qué corno es. No, tiene no, muchas tiene personas. Personas tiene. Sí, mira. Tiene sujetos. Linda foto del Face, ¿eh? Lo felicito. Parece Cotín de la abuela. ¿Cómo es Cotín? Usted no se puso los anteojos, pero. De Cretona. Ya. Bueno, el de colchón, viste que antes venía el esquilador, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que sí, el que sea el colchón. Bueno, sí. Había cosas nuevas. Que la gente el colchonero. Que, ¿viste sí, que pero tenía un nombre en particular. Esquilador. Sí, no José. Era José y esquilador. Mi mamá se debe estar acordando. ¿De quién? ¿De él? No sé, pero ¿de cómo se llamaba el hombre que daba vuelta toda la. Que la lana. Sí, daba vuelta la lana y la volvía a acomodar. ¿A usted también lo vio eso? Yo lo vi. Yo me enteré porque en mi casa. Yo no lo vi hacer nunca ese trabajo, pero en mi casa, cuando yo era chica, había colchones de lana, que eran de mis abuelos. Todo el mundo tenía colchones de lana porque no había. Bueno, pues yo ya de chica ya había algo más. Ya había de paja sí, también. Piense que yo. El gaucho ya usaba eso. Ya estamos hablando campo. De cosas personales. Pero en el campo, el gaucho hasta el techo tenía así. Si no había nada. Bueno, yo con 36 años. Ya conocí la goma espuma. ¿Ya 36? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Usted conoció el colchón de agua? ¿Sabe que yo no lo conozco? Mire, vaya por... Después me dice la dirección. Buen aire, sí. Estorga ahí. ¿A dónde? Bueno, listo. El stand. Después me va a decir la dirección. Ah, las torres. Claro. Peón 4 Rey. No hay que zambullirse. No, ojo. No, ahí yo lo pincho. Sí, la uña de los pies bien cortita. Y me puede rebotar y salir volando, Y afeitarse, porque también hay cosas. ¿Me tengo que afeitar? Duro, los pelos duros hacen mal. Ay, no, pero es resistente. ¿Y la silla del amor? La silla del amor. ¿De agua? La silla del amor. Ay, yo... No. Basta, ay, chicos. Ay, señor, señor. Ay, chicos, mami. Chicos, bueno. Vos también conocés esas cosas. Decía, ¿no?, que crean. Vamos, seguimos con la pecera. Terminamos con los colchones. ¿Alguien quiere hablar de una pecera miniatura? Sí, estamos entretenidos con otra cosa. No, porque no, no. Hay, en varios lugares hay peceras. Aparte, ah, los, hay peceras, los peces, cascada, cualquier huevada. Los peces traen mala suerte en la casa. Pero parece un loft. Parece un loft. Había uno con ascensor. ¿Con ascensor? Sí. También claro, con... ¿Dónde va, vieja? Yo voy arriba. Bueno, tomate el ascensor. Claro, sí. No, y a los que les gustan las emociones así, hacerlo en un ascensor, por ejemplo. Claro. Ah, es así, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces... No, usted lo para en el medio. Pantalones Valdip, eso Diego sabe. Usted lo para en el medio. Y en el medio... ¿Qué está diciendo? Al ascensor. Se para en el medio, sí. También hay con cama solar, pero... Claro. ¿De qué entraste? Comés el heladito, la cama solar, que subís el ascensor, bajás, llenás de agua. ¿Vos vas, a comer? ¿Vas a comer? ¿Te toca la chicharra? No, antes que toquen la chicharra, que toque la nutria primero. No. Ay, es una bestia, es una bestia. ¿Pero cómo va a tocar la chicharra? Es una cosa de cuarta, que hay chicharra dentro. Sí, suena un teléfono. Ah... Un teléfono que dice... Yo fui con cama. Yo fui con cama solar. Yo dame, dame 15, macho, dame 15. Fui con cama solar. Claro. Me pegué un golpe. No, mira que se pegó un golpe en la cama solar. ¿Vas a golpear en la ¿Un golpe cama de calor? No, me pegué. ¿Salió insolado? Me caí. ¿Cómo se cayó? Menos mal que estaba con alguien para que lo levante. Qué pavo, ¿eh? Sí. Quedé, sí, dice. Quedé tirado en un sofá, dos horas tirado y no me podía mover. Me tuve que ir. ¿Se quedó sin aire? Sí, arranqué las cortinas. Todo. Mire, un día voy a contar la anécdota de tía Leo. Me patiné, me patiné. Una anécdota tremenda. Salí de la... del ¿Vio que está la bañera? Pagó todo y no, sí, nada. Están todas las boludeces. Entonces salí y estaba húmedo yo. Ay, mojadito. Dios mío. Había un escalón. Me patiné y manoteé la cortina. ¡Ay, no! Entonces me caí a oscuro y me llovía el cemento. Y me quedé tirando el piso, no me podía mover. Pero vos, qué tremendo. No, ¿sabes qué golpe me di? Me dolía el... No, me imagino. ¡Ay, Dios! No, y me tuve que recostar así, me quedé. Me, ¿y sabe que me eso saqué no... los cascones todo? No se enyesa. No, ya cayó el yeso de arriba. Ay, el dulce, el dulce, el huesito dulce, porque caí sentado. Ah, sentado. Sentado. No. Dios ahí por mío. Juan de Justo al fondo, por Palermo, por detrás. Oh. Yo pensé que había caído de bruces. No. Esa fue la noche. Cayó de bruces sobre la cocina. Trunca. Eso era un libro de crónica de una muerte anunciada. Eso, sí, se llama. Cayó de bruces sobre la cocina. Sobre el piso. Terminal, la cocina. Terminar mal la noche. Sí, qué mal, pobre. Pero había empezado bien, digamos. Había empezado bien, pero usted se quiso broncear porque no le alcanzaba. No le alcanzaba, quería usar todo. Quería usar todo. Yo estaba en el agua, lo más. Pancho. No más Pancho. Iba a empezar con yo en el mar, pero bueno. Entonces me levanté. Yo no puedo. Voy a aprender un poquito la música porque recién llegaba. Mire que yo me he golpeado, ¿eh? Recién llegaba. No había acomodado ni los sonidos y me todo eso. Muriendo. No, ni efecto me había hecho tampoco. Entonces. El tipo estaba ahí. Dios mío. Voy para donde está el equipo de música, que era un speaker, no sé qué era. No, una espiga, pero usted está hablando de cuando está así. Como tenía los pies mojados y era cerámico, no había alfombra, éramos pobres. No. Me patino, así como hago. Ay, Dios mío. La prima de mi mamá se patinó el otro día también se cayó en la bañera, pero estaba sola. Bueno, ya sin cámara lenta y vi que me iba para arriba. Tenía la cortina a la ventana. Amortí la cortina y me amortiguó el golpe. Pero, arranqué todo. ¿Y cuánto le cobraron? ¿Una fortuna por todas las roturas? No, me fui despacio, no dije nada. Un día le voy a contar una, me fui, ese no me lo volvió, una no anécdota nada. O sea, también. ¿Pero cómo hizo? ¿Cómo se fue? ¿No pagó? ¿No fueron a controlar nada? No controlaron. Uy, Dios. Bueno, mal. Mira que berreta que no tenía gente para controlar, pero bueno. ¿Qué va? Porque siempre mientras usted va a pagar. Y ahí estaba la cama solar, que parecía un sarcófago de Egipto. Ay, sí, una cosa horrible. Sí, de, yo ni me meto ni lo de, no, de no. Seis tubos que andaban para el sol, uno solo funcionaba. Porque el otro, o sea, quemado. Quedabas con una raya. ¿A dónde? O sea, te quedaba una raya. Una raya acá. Una raya en la mitad del cuerpo. Claro, mira. Se ve que era para cebra. ¿Pero cuánto? Pero tiene que un montón de tiempo. ¿A dónde fue? Díganos, sí, tiene que darnos vuelta. No vamos a ese lugar. ¿A dónde no, iremos a parar no si se apaga Valderrama? No, yo ahí no voy a ir. Yo no. Valderrama fui, bailé en el escenario de Valderrama. No me digas, ¿lo vio? Sí, lo vi, hablé con él, sí. Buenísimo. Sí. ¿A dónde está? ¿En Salta? Sí, en la calle Esteco y San Martín, es una esquina, está el canal. Ahora el canal está Derrama, cubierto. ¿Por qué Derrama? Valderrama, no, es el apellido. Es el apellido del nombre. Claro. La selección de Colombia, que yo sepa. ¿De qué? No, Diego está en otro planeta, está en México. Estoy pensando en el golpe que se pegó con el celular. Yo todavía me estoy acordando de otras anécdotas que ya las voy a contar. Acordá que un día le cuente las aventuras. Un día salí y... De tía Leo. Me habían suspendido el pago de la tarjeta y no tenía para pagar. ¿Y? Tremendo. Y tuve que dejar. ¿Qué dejó? El reloj, el anillo, la tarjeta, los documentos. ¿El anillo de casado tuvo que dejar? No, ese ya no lo usaba. Ah. No. Bueno, señora, señora, nos vamos a la tanda. No, las cosas que me pasaron. Ay, Dios mío, pero no, dígame que es su personaje, no usted. Una vez estaba bien. Él es su personaje. No, yo cuento las aventuras está... de tía Leo. Uno pero... para ahorrar, ¿sabe? Para ahorrar lo que hace, a veces lleva cosas para no gastar en el hotel. No, eso es feo. Yo me voy a llevar una botella de champán así. No, qué feo. Igual la metió en el frigobar para que se mantenga fresca. Y subí claro. a la habitación, claro. Digamos, uno sube la escalerita a la habitación, que yo cuando están arriba, cuando están abajo, no sube la escalera. Claro. Según donde esté la habitación. Y deja el auto abajo. Ya estaba entrando ya en verano casi, porque estaba tibia la cosa. Y la botella en el auto. Qué boludo. No. ¿Y no puede salir? No, que salgo. Y salí. Y entró la que limpia. Se me apagaron todas las luces. Claro, tiene que avisar. Entró la que limpia. Disculpe. Todo la piedra. Era un quilombo, era. Por Dios, qué aventura. Yo le doy un consejo. La próxima vez se avise que va a salir. Claro, tiene que avisar. Yo le doy un consejo. Servidor. ¿Por qué me avisa? Si yo pago. Pero tiene un sistema. ¿Qué sistema? Hacía 5 minutos que entré. Y pero algunos son precoces. Claro. Sí, bueno. Y con esos 5 minutos ya están, ¿no es cierto? 5 minutos. La pucha. Escúcheme una cosa. Vamos a la tanda, no hable más. Bueno, sí, mejor no hablemos más. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto, a Rodríguez. A

No es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Le falta mover la cabeza, sí. No, es Steve Wonder. Ah. Por favor. Bueno, ese tema, ¿qué es lo que obtienes? What do you got? Sí. Es para Cecilia, que nos pidió, para Drogo, para mí misma, para por todos supuesto. Los bonjoveros amigos. Gracias. ¿Qué? Bueno, acá sí, tenemos sí. una visita. Sí, tenemos una visita, va a hablar de la Feria de Moreno, del libro. Sí, no, una feria del libro. Sí, feria puede ser feria de frutas, puede ser feria de ropa, puede ser feriado. Hola. Primero vamos a decir los teléfonos si tienen alguna inquietud. Si tienen alguna inquietud en cuanto a alguna pregunta que vamos a hacerle ahora a Walter. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación al programa. Siempre abierto para vos. Bueno, el programa, obvio. Figuraste dice una cosa. Es este, vamos a decir el teléfono 0237-466-559. Y si querés mandar un mensajito de texto, el 1561-540-359 para preguntar, consultar o lo que sea. Decirnos lo que quieras. Exactamente. Exactamente. Bueno, Walter, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar de. Hola. Están llamando. Ya están llamando, la gente está como enloquecida, escuchen el teléfono. Ahora vamos a atender, hola. Vamos a recordar a la gente el evento que está por iniciar. Bueno, es la Feria del Libro de Moreno, que empezamos a hacer los docentes de Moreno desde el año 2009. Ahora, en 2011, es el jueves 6, 7, 8 y 9 de octubre. O sea, el jueves que viene ya arranca. Son 4 días. Y es en Victorica y Güemes, en la parroquia de Guadalupe, que nos prestan un Zoom, un tinglado muy grande, un espacio cubierto. Y bueno, hay 20 editoriales e instituciones confirmadas, así que bueno, los esperamos a todos. Hay escritores, hay presentaciones de libros, hay un stand de dinosaurios, un sector de historietas, un sector infantil. Y algo nuevo que hace poquito se confirmó, Librópolis. Es un stand nuevo que va a venir a la Feria del Libro, que combina libros con tecnología. Bueno, en realidad era una incógnita, todavía no lo vamos a decir porque está por Facebook circulando. No llega problema que la gente del mundo se está enterando. Ah, bueno. Y la gente de Moreno también. Bueno, lo íbamos a lanzar mañana, pero ahora en Facebook hay una campaña de intriga sobre Librópolis. Y bueno, les traigo el anticipo de, claro, de la, primicia, que... la primicia. Tenemos la primicia. Tenemos la primicia. Porque la neurona siempre invita a gente importante, interesante, inteligente. Bueno, es la primera vez que aparece Librópolis y eligieron acá Moreno, en la Feria del Libro de Moreno, para lanzarlo. Buenísimo. Es un stand de tecnología que tiene una base de datos la más grande del mundo en libros digitales. Ajá. Y se puede buscar por género, no sé, te gusta de terror, te gusta de ciencia ficción. A mí me gusta la seda. Por autores. La seda me gusta a mí. Por el género, claro. Género. Bueno, hay de géneros literarios, digamos. Hay che, de terror me gusta. Bueno, sí, está bien. Hay audiolibros también para escucharlos mientras uno va manejando, porque leer un libro mientras vas manejando todavía no se puede. Entonces inventaron un libro. Los no videntes también. Claro, para los no videntes. Y también mientras vas, mientras estás cocinando, estás manejando, pones el libro en MP3, ajá, elegís qué libro querés y está relatado, algunos por computadoras y otros están relatados por locutores. Y bueno, también se pueden conseguir ahí en Librópolis, en la Feria del Libro de Moreno. Había una vez una nena que se llamaba... No, es una máquina. Y dijo por la computadora. Sí, sí, pero hay un software avanzado que simula muy bien la voz humana y puedes elegir voz masculina, voz femenina y... Es una joda. Y cualquier tipo de voz, que por ejemplo esta voz. Está más caperucita en el bosque. Hay uno con la generalmente está grabado en neutro, ¿no? Tenés en neutro, en español. O sea, español de España. No me gusta. Después estás en mexicano. Cojones. Claro. Después está. Chingale. En mexicano, claro. Y hay uno que es en argentino. En argentino. Estaba la caperucita. Estaba la caperucita. ¿Por qué la caperucita? Porque quedamos con eso. Bueno, ¿habrá que estaba Hansel y Gretel? No, hay que pronunciar bien. Y así, che. Y estaba la bruja. Ve, igual, igual. Que es una guacha. No, en vez de la esposa, si estaba la bruja en la casa. Está bien. No, pero... El lunfardo también. Podría ser lunfardo. ¿Por qué no? Bueno, así que los alumnos que tienen notebooks, que ahora ya entregaron algunas, pueden ir. Como esta. Claro, como esta que trajimos de muestra. Pueden ir a la Feria del Libro, al stand de Librópolis, y ahí se graban. El que no tiene notebook puede llevar un pendrive y listo. Ajá. Ahí se lo bajan. Claro, elegís el autor o el género que te gusta o el audiolibro que querés. Bueno, esto es totalmente gratuito ahora por el lanzamiento de este año. Es gratis los 4 días. Así que bueno, aprovechen y ¿después cuánto sale? No, eso después. Le darán una tarjeta. No sé. Hay una suscripción si querés libro. Tenés que venir acá a esta dirección y nosotros te vamos a bajar. Hay suscripciones por internet, pero te piden tarjeta de crédito. Bueno, esto lo trajimos gratis en Moreno los 4 días, así que puedes aprovechar. Esta demuestra, como dijiste, que es. Sí, esta es una de las notebooks que se entregaron. ¿Y para que... la neurona, no? No, todavía no. Ah, no, como digo, esta te mueve, digo, por ahí. No, para que veamos, porque acá tengo algunos libros digitales. Ah, a ver. Buenísimo. Guardados. ¿Y por qué lo abres si la gente ve? Claro, sí, porque no. Esto es radio. Lo estoy mostrando a la cámara. Acercando al micrófono. Claro, sí, es parlante, podría ser. Que apriete el botoncito y escuchamos. Y algo. Si usted aprieta ahí, lee algo. ¿Podemos escuchar algo? No lo tengo preparado. Tiene que venir preparado. Lo importante es que la gente vaya, porque es un evento importante, lindo, interesante. Sí, yo creo que va a estar lleno. ¿Usted va a ir al evento? ¿Usted va a ir al evento? Yo voy a tratar de ir, aunque sea uno de los días, no sé si todos, pero. En el 2009 hubo 2.000 personas en la concurrencia. En 2010, cerca de 8.000 personas. Así que si seguimos con la misma proyección... 12.000, claro, 15.000... Sí, tranquilamente. Tenemos que... ¿Sabe que ahí toqué yo, no? Con mi amigo... Sí, yo me acuerdo, sí. Jorge Dotti. Sí. Tocamos unos blues. Bueno, Jorge Dotti está este año. Va a presentar... Si está Jorge Dotti, entonces no sé. No. Sí que voy. Es más, voy el día que esté él. Bueno, claro. Yo también voy a estar ahí como el año pasado, pero vamos a presentar el libro de Hal. El libro de Hal. Sí, Solaris Corpugea, el juego yo infinito. Yo lo tengo. Me reserva uno, ¿no? ¿Ya lo terminaste de leer? No, pero voy por el amor entre... No puedo decir entre quiénes, porque no puedo decirlo. Pero el mundo, no sé si se va a salvar, ¿eh? Hay que leerlo. Va a cambiar. El mundo va a cambiar. Y bueno, se van a vender los libros, va a haber también también los discos de Nunca es Tarde, del programa de Halley, también ahí. Va a haber también una exhibición de objetos antiguos de la ciudad de Moreno. Ah, a cargo de un amigo. Rayos que, uno. Sí, sí. Lo van a exhibir. Perdón, no, si hay un objeto viejo, es mi viejo. 83 objeto años. Objeto viejo. Sería. Claro. Y va a estar muy interesante y bueno, ojalá que podamos cerrar una buena conexión de internet para que Halley pueda hacer una videoconferencia, que sería la primera videoconferencia que se hace de un escritor, en este caso escritora, de México hacia la Argentina en pantalla gigante y bueno, todos le van a poder preguntar cosas y todo. Pero qué bueno. Así que bueno. Qué bueno, che, la verdad que... Vamos a preguntarle cuándo se casa. Sí, sí, sí. Queremos saber cosas de su vida privada. Permiso, voy al baño. Y ahí... Bueno, no, pero ¿cómo? Ahora vengo. Exacto. Dejé la motito mal estacionada. Ya saben, Feria del Libro Moreno, cuatro días, no uno, cuatro días del 6 al 9 de octubre, ahí en Güemes y Victorica. La van a pasar muy bien. Y bueno, ya saben, fíjense en Facebook, en feriadelibromoreno.com.ar. Bueno, ahí está todo divino. ¿Y los horarios? El jueves y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y sábado y domingo desde las 14 horas hasta las 21 horas. Ajá. Nuestra idea es que algún día la Feria del Libro de Moreno sea, no sé, una semana, 10 días. Pero bueno, ahora... Walter, lo vamos a lograr. Sí, sí, yo pienso. Hay que convocar, hay que invitar, las escuelas tienen que estar invitadas todas. Sí. Sería buenísimo que lleven a los chicos en micro. Sí, ya hay 14 cursos inscriptos, porque en la página web se inscriben los que quieren ir. Hay 14 maestras que van con sus alumnos. Muy bien. Así que... todas de Moreno. Sí, sí, todos de Moreno. Sí, hay que ampliar. A Merlo, Paso del Rey, Padua, hay que ampliar. Claro. Sí, se complica... Gran Canaria. Se complica de otro distrito, porque para hacer salida educativa, si es en tu mismo distrito, pueden viajar en colectivo de línea y se hace con 10 días de anticipación. Para otro distrito ya hay que contratar un micro que te lleve de puerta a puerta, y por eso nació la Feria del Libro de Moreno, porque nosotros tenemos que llevar a los alumnos a la Feria de Capital y hay que contratar un micro que te sale 1000 y pico de sí, pesos. Sí, es imposible. Entonces, como no podíamos, decíamos, tiene que haber una en Moreno, no puede ser. Entonces ahí empezamos con la movida hace 2 años. Yo, la verdad, bueno, nosotros en realidad, la Neurona los felicita a todos los que están haciendo este trabajo, esta tarea tan importante para la comunidad. Bueno, no, por supuesto. Y el mayor de los éxitos, te podés quedar con nosotros si querés, ya está, tu parte ya terminó. Bueno. Después, no. no, es interesantísimo esto. No, va a estar muy interesante. Y bueno, desde ya las puertas de la Neurona están abiertas para cualquier inquietud que tengan o comunicar algo, lo que tengan que decir, no solamente de la Feria del Libro, sino en otras cuestiones que estén haciendo. Sería interesante que lo vengan a contar acá. Bueno, haces un llamado, yo te hago un lugarcito y arreglamos. Bueno, ahora te hacemos la moneda. Una factura. Sí, ahí trajo una bolsita con. Trajo las facturas, este hombre trajo una muestra. Una netbook de muestra y no nos trajo conectar la media luna. Conectar igualdad. Yo no estoy conectado a la igualdad. Yo soy una pobre persona y no tiene nada. No tiene netbook, no tiene nada. Yo tengo mi propia netbook. No, yo tengo notebook. No tengo netbook. Perdón, notebook. No. Yo tengo notebook, netbook no. Netbook no. Bueno. La mía no es net, es note. Yo algo me voy a comprar. Grande, yo... No, hay más grande, la mía es humilde. No, la notebook es la más grande. No tiene nada que ver. Es... No sé, acá el experto... Estándar, estándar. Es él. No sé quién es. Standard. Depende. Es Walter. Diga la diferencia de una cosa y de otra. Bueno, la notebook tiene grabadora de CD, ¿no? Claro, grabadora sí. De CD. Estas en realidad son mini notebook porque tienen lo mismo que una notebook, nada más que la pantalla más chica, y no tienen grabadora de DVD. Pero la grabadora de CD o DVD se compra y es extraíble también. O sea, se compra y es aparte y la puedes conectar con un cable USB. Y también se puede resolver. Pero de a poco el CD va desapareciendo. Vieron que ahora es todo en pendrive. Uh-huh. Sí, ¿yo qué voy a hacer con los 200 CD que tengo? De a uno. Y el que coleccionaba discos de vinilo también pasa lo mismo. El que coleccionó discos de vinilo ahora. Pero tiene... en el ambiente de la gente que tiene vinilo. Acá están mis 200 CD. No, más 500 acá. Imagínate. No, yo mis CD son originales, comprados originales. Ah, bueno, tengo CD truchos. Muy poquito. Las ventajas de este tipo de mini netbook es que, bueno, son mucho, como mucho más básicas, en el sentido de decir, bueno, o sea, sacan del apuro. Para mí, pero, por ejemplo, no podés editar video en grande, que eso, no le podés meter un After Effects, alguna pero cosa yo así, puedo pero... tener internet con esto. Sí, sí, con eso. Yo con una cosita así. Sí, sí, sí. Los chicos en las escuelas escuchan su cumbia y sacan fotos. O sea, con eso les alcanza y les sobra. Exacto. Lo sé porque soy maestra y sé lo que los chicos hacen con las Y algo tienen que hacer, por lo menos. Sí, le traquen del Facebook. Ni lo que hacen en la red social. Los chicos están contentos. Y el mail. La social, no lo hacen igual. El video en YouTube. Ya está. No sé, yo hace mil años que no entro en el. En el ahora es práctico, porque vos con una de estas, o sea, para el hombre, que para la persona que trabaja, tenés todo al alcance. Si vos trabajás con una PC, bueno, te compras la máquina para de acuerdo a tu trabajo. Claro. Esto es de uso común. Pero usted con un teléfono, con un BlackBerry, ya está. Usted ya se arregla. No, yo con un BlackBerry no puedo hacer cosas que no puedo hacer. ¿Qué cosas hace usted? Ah, bueno. Acá nos están diciendo que ustedes están incorporando micrófonos y entradas de no sé qué cosa. Muy bien. Esta sí tiene cámara, tiene cámara web y sí, tiene microfonito para, para videoconferencia. Para videoconferencia. Ya está. Sí, los pibes se hablan ahora. Sí, usted sabe que la escuela donde estaba yo, en el arranque 39, se jodían todas. Y todas había que devolverlas y mandar a cambiarles no sé qué. Y de los 30 y pico de alumnos, creo que la tenían 20, los demás no, porque no tenían DNI, porque no se las venían a firmar el comodato, lo que sea, pero las profesoras no podían trabajar con eso. No había manera de decirle, apagá la música que estamos leyendo un texto. De muy difícil trabajar con eso. ¿Salimos del aire? ¿Por qué? Bueno, acá estamos, se había cortado, me parece que el sonido, no sé qué era. Sí, rayos se cortó. Radio, ya estamos de vuelta acá con Walter, que nos estaba contando sobre la Feria del Libro. Y bueno, a ver, repetí, por favor, qué días, qué horarios, así la gente que llega recién o que recién se engancha puede enterarse de esta Feria del Libro espectacular que va a haber 4 días en Moreno. Bueno, está bien. Es el jueves que viene, jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, 6, 7, 8 y 9 de octubre. El jueves y el viernes desde las 9 hasta las 20 horas y el sábado y el domingo desde las 14 hasta las 21 horas. O sea, son 4 días, tenemos de todo, librerías, editoriales, historietas, sector infantil, sector de dinosaurios y Librópolis, que es un stand nuevo que viene a Moreno. Los 4 días va a ser en forma gratuita la distribución de ejemplares de libros digitales y audiolibros, o sea, libros en MP3 para poder escucharlos mientras uno va manejando, va haciendo... Qué bueno, yo quisiera Platero y yo. De Juan Ramón. ¿Meter a un burro en su auto? ¿El burro qué? Burro de rango. Platero y yo, Platero era un burro. Y sí, yo tengo el burro en el auto. ¿José María Domínguez era? No. No, ese es el que dice... Hacete cargo. Ese es Claudio, no José. Bueno, no sé, se me mezclan los nombres. Pero bueno. Ya con el programa que se llama Hacete Cargo, ya no me gustó. Hacete cargo de... ¿De lo tuyo? Y de tu vida. Ah, de eso, ¿eh? Y claro. Yo tenía que pagar algo para... No. Hacete cargo, paga. No. No es hay cargo. Hacete cargo. Ah, mira vos. Luego contesta. Hacete gancho, hacete cargo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Gracias, Walter, por venir. Ya sabes que tenés las puertas siempre abiertas. Bueno, gracias. Para tus inquietudes. Y bueno, nos estamos yendo a la tanda. No sé, el miércoles ya la última semana sería. Ya estás hasta las manos, digamos, con este asunto. Sí, el miércoles que viene estamos armando todos los stands ahí en Victorica y Güemes, que es donde se realiza la feria. Así que vamos a estar trabajando hasta las 8, 9 de la noche, supongo. Bien. Y sí, hasta que amanezca. No, ya está todo, ya hay voluntarios también, así que... ¿Hay voluntarios, pero hay voluntariosos? Sí, voluntariosos, sí. Ah, bien, no, es importante eso. Bueno, gracias nuevamente por tu visita a nuestro programa, por esta, con esta linda actitud de ustedes, de luchadores que hacen algo por Moreno. Bien, gracias. No, por favor, vamos a la tanda, querido Miguel, y después estamos acá, vamos a seguir jodiendo, ¿qué sé yo? Si no queda otra. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona, pensar no cuesta nada, no cuesta nada. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Es el clásico sonido. Ah, viste, amar. Cuando se corta. Amar. Cada uno tiene su propia. A la noche en Mar del Plata, así se entró. Imagínese este sonido, ¿qué le recuerda? Un asmático. Un ronquido. Un ronquido, no es un ronquido. Eso sería un ronquido. Eso sería un ronquido ya grave. Yo he escuchado ronquido. No, eso es acnea. Apnea. No, acnea es cuando te salen los granitos con la. No, eso es acnea. Animal. Ah, ¿acné no es la propaganda que le pasa en el Correcamino? No, acme. Eso es acné. Ah. ¡Ay, Dios! Va a seguir relacionando cosas. Va a seguir qué relacionando. ¡Qué tremendo que está esto! Dos teléfonos. 0237-4666-559, si quieren llamarnos. Y si no, mensaje pueden mandar de texto. Claro, mandar ahora mensaje. Vos podés, te sale más barato. ¿A mí? ¿Mensaje de texto? Claro. Sí, al 1561-54-03-5559. 9. Muy bien. Muy bien. 9 sí. Rima con. 9 rima con 8. 8 menos 1 es 7. Y te espero en la lechería. Claro. Qué bien. 5 por 8, 40. Estuve leyendo y me enteré que han hecho una demanda los propios padres a un hijo. Ajá. Para que se vaya de la casa. ¿Qué padres malos? No sé, porque el hijo tenía 41 años y no se quería ir. Entonces, ¿por qué se va a ir? ¿Qué tengo que decir yo que me echaron a los 24? Me habían echado antes, pero hice una tranza y me quedé. Cortaba el pasto y me quedé. Mire usted. 4 años más. Yo me fui un montón de veces volví. Hasta que, bueno. ¿Cuántas veces? Me rescataron a los 23 y mi mamá le dijo a Oscar, le dijo, si te la llevas, no hay devoluciones. Sí. A mí eso algo me pasó, algo así. No, acá no volvé más. Uh-huh. Vení las veces que quieras. Pero a visitarnos. A visitarnos. Capra, esta pareja italiana parece que iniciaron acciones legales a la pelota para obligar a ese primogénito a que abandone la casa de una buena vez, ¿viste? Mami, tipo, figlio, no se puede. Questa casa tiene la bola llena. O la bola llena. ¿Cómo la bola llena? Mancha tutto il giorno. De no al lavoro. Dorme. Mancha, caga e dorme. No fa niente. Pero che, no es valiente. No fa niente, no hace nada. No fa niente. Yo parlo molto bien el italiano. Mami, veramente. Cazzo. Bueno, usted derrapó, se dio contra un poste. Hace rato que estaba derrapando. Estos padres venecianos demandaron ante la justicia a su hijo de 41 años. Qué lo intimaron para que abandone el hogar porque era un grandulón que no tenía empleo fijo. Perdón. Tenía empleo fijo, ganaba bien, pero no quería irse a vivir solo. Y pretendía que la mamá le lave, le planche la ropa, le prepare la comida, pero amarrito. No, ya no podemos seguir así, decía el padre. Claro. Mi esposa está estresada con esta situación. Y ahora, muchacho, ya tenés que hacer tu vida, viejo. Encima lleva todas las minas a la casa. No sé. Claro, porque el tipo puede solventarse y vivir bien. Sí. Él usa solvente y limpia todo. Sí, solvente. Claro. Sí. Así que bueno, ¿qué le dieron? ¿10 días de plazo? Sí, para desalojarlo, el abogado mismo fue. La mamá de tía Leo. Bueno. Al aire, tenemos una. Está llamando mamá de tía Leo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a decir? A ver. Hola, mami. Hola, hija, ¿cómo estás? Estoy fenómeno acá, estoy con mis amigos. Eso es lo más importante para mí ahora. Buenísimo. ¿Sí? ¿Te está escuchando? Ahí está mi hijo que Gael dice también buenísimo. ¿Te está escuchando? Ay, un beso a mi hijo, mi hijito del alma. Dale un besito a mami. Decirle hola, mami. Dale. No quiero hablar. Ahora no quiere, hablar. Ahora bueno, no quiere hablar. Yo le mando un beso. Tiempo. Gael, te mando un beso muy grande. Yo soy mami, ¿sabes? ¿Me escuchás que soy yo? No, bueno. Se fue. Ah, bueno, ya le compré las manzanas. Sí, bueno. Porque tenía manzanas. ¿Qué tal el programa? ¿Se escucha bien? Sí, se había cortado. Se cortó, pero fue un problema técnico, no fue un problema de nosotros. Sí. Pero volvimos. ¿Se escucha bien las voces? Sí, ahora sí, se escucha perfecto. Ah, ¿qué le pareció, doña, el programa? Sí. Está bueno, me hicieron reír. Ah, bueno, eso es lo importante. O sea, nuestra misión en este mundo es hacer reír a los demás. Sí, en este momento nos viene bien. Sí, por supuesto. La verdad que sí. Así que bueno, gracias entonces por los saludos. Bueno. No, por favor. No, por favor, mami. Bueno. ¿Cómo te voy a mandar saludos? ¡Mami! ¿No sabés lo que me encontré atrás de un árbol? Bueno, sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama tu madre? Elsa. Doña Elsa, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe hacer tortilla a la española? No. ¿Y tortilla? ¿De papa a huevo? Sí, mami. Ah, sí, es la común. Tortilla. Sí. Bueno, vaya preparándolo que voy para allá la como fría. Ah, bueno. Listo. Al igual ya puse las empanadas al horno, ¿eh? Está bien, sí. Seguimos con eso. Ahí nos vamos a comer las empanadas, mami. Recio, bueno. Entonces. Conste que las hice yo. Sí. Las preparé yo, todo, hice todo yo. Ajá. Mi mamá las pone al horno. Encendí el horno y las puse. Está en el horno. Está en el horno. Buenísimo. Bueno, un beso muy grande, Elsa. Bueno. Gracias por estar ahí. Bueno, no, gracias por todo. Abrazo grande. Gracias. Chao, un besito. Un beso más, ahora vuelvo. Ahí vuelvo a casa. ¿Volvé? Sí, yo siempre vuelvo. Cuando tengo hambre, vuelvo. Es una cosa de loco, ¿ves? Bueno, un beso, hasta luego. Saludos a Gael. Chao. Gracias por el llamado, chao. Bien, como verá, veo. Somos gente de hambre. Sí, bueno, vengan cuando quieran a comer. Siempre en casa quedó un asado pendiente, no se pudo hacer. No, vamos pero a hacer, bueno, vamos a hacer. Yo me comprometí públicamente a visitar a tía Leo para comer, por supuesto. Sí, más vale que arregle mi computadora de una vez por todas. Y aparte va a comer de lo lindo, ¿no? Ajá. Sí. No, en casa se come bien. De lo lindo se come. Mira qué morfa Se come bien y eso sano. Es lindo, y bueno. Lindo nombre para un bodegón. Sí. Se come lindo. Acá se come lindo. Está bueno eso, ¿eh? Se come lindo. ¿Para qué lo dije? Me lo van a chorear. Sí, que se llamaba Amorfar. Amor far. Amor lejos, pero no. Far de Morfar. Una vez vi un restaurante chino que me llamó mucho la atención, porque se llamaba Nube Blanca. ¿Sabe que ellos usan ese tipo de nombres? Pues parecía... Chin, chun, chan, chon, como dice la tía Leo cuando cae una lata. Parecía piel roja, Nube Blanca a venir... No, pero ellos... Nube Blanca, un chino, no pega, boludo. ¿Por qué no? Esos eran nombres... como nombres indios. Claro. Usted sabe que en mi familia teníamos la costumbre... No. Sí, teníamos la costumbre antes, cuando era soltera, bueno. Que en casa teníamos dos sobrenombres para nuestros familiares. Mi papá, que es un hombre muy gritón, pero muy gritón, todavía gritando, le decíamos grito permanente. Mi abuela, que estaba sentada en su sillita de rueda, pobre, que no se movía, era Ava sentada. Ava, porque le decía abuela, era la forma de decirle a mi sobrino, Ava. Y sentada porque ella siempre estaba sentada, claro, no podía caminar. Ajá. Así que entre Ava sentada y grito permanente, teníamos sobrenombres aborígenes. Mejor no digo el mío. No. Ese lo van a tener que adivinar. No, imposible. Ya lo van a adivinar. Va, tiene que tirar alguna pista. Ah, otro día. Querido Miguel, vamos a ir a un disco. Vamos a despedir a Pablo. Sí, porque viene la música, viene la tanda, viene. Sí, ya se hace la hora y chao. Claro, todo cambia. Oh. Todo cambia. Gracias, Pierre. Mire cómo lo miro. Lo estamos mirando. Sí, gente de la radio, bueno, escuchen. Nos vemos el miércoles sin falta, en Pablo, octubre. Ya hasta el mes que viene. Octubre. Por favor. Sí. Ah, acá me manda saludos desde Parque Patricio, nos mandan. Ah, buenísimo. Le mandamos un beso a Luis y a Nancy, a las chicas que son las perras. Ah, bueno, ellas. A Zoe y me olvidé la otra. Qué bueno. No lo digan, se va a quedar como la mierda. No importa, ahora me mandan un mensaje. Gracias, Luis, por estar ahí y Nancy por escucharnos. Y Pablo por hacer con nosotros este programa. Gracias por venir un ratito e irse. Gracias. Faltan 15 minutos, pero tampoco es una. No. El miércoles que viene va a tener el karma porque yo vengo del tren. Igual. Está bien, venga en tren. ¿Qué vamos a hacer? Saque de vuelta. En el tren de la vida. Ahí está. Vamos al disco que eligió nuestro amigo Miguel. Dale, a ver. Nuestro operador de turno. A ver, Miguel, si se luce con la tía Leo. Vamos. Qué bonita página. Hombre de las cumbres, apiádate, o te haré sentir mi feroz cachetada. se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Usted sigue siendo eso y va a ligar un tortazo al mejor estilo. Sí, sí, justo. Es impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, divino. ¿Qué es esto? Usted había pasado un tema recién. ¿Para sí. ¿A quién se lo quiere dedicar? Dígame. Se lo voy a dedicar a Luis Rayo, a mi hermano. Tengo que conocerlo, ese hombre. Mucho. Sí, yo sí. Lo conozco. Yo conozco el padre. Ha visto fotos. Ah, sí, una foto. El Rayo Grande lo he conocido, que ha venido a la radio un par de veces. Promocionando veladas de box. Usted espere un cachito. El hombre de Casa Favale. Yo le digo Casa Favale, se llama usted. Escúcheme, Casa Favale. Y ahí dice Casa Favale. Y dice Casa Favale, claro. ¿Cómo me llamo yo? De Maurí Legend Legacy. Así me llamo yo. Es una pero Legendary. Ah, yo tengo una carta. una carta astral tiene, bueno. No, lo que quería decir es que se lo dijo a él que le gustaba mucho Color Humano. Linda canción, está la de Hombre de las... Hombre de las Cumbres. De las Cumbres. De Color Humano. Cedido gentilmente por mi amigo Miguel, que sabe mucho de rock nacional de aquellos años, de los 70. Un capo. Tan importante para nosotros, los que tenemos esta edad. Hoy día los chicos escuchan otra cosa. Pero hay chicos que escuchan rock y buena música, sí, ¿eh? No. Sí, no quedaron digo. Tres. Yo conozco dos. Bueno, no, me refiero que si no se conocen las raíces de la música, no podemos tocar otro tipo de música. Se debe conocer el pasado para vivir el presente y avanzar al futuro. A la miércoles. Hoy. Sí, exacto. Bueno, y también voy a decir los dos nombres de las dos perras. Las dos mis perritas. Amigas, las dos perritas, Moria y Zoe. Sí, y un saludo para todos aquellos que están haciendo un laburo muy intenso en el campito refugio de Longchamps, donde rescatan, cuidan perritos, los dan en adopción. Y bueno, yo también en casa, ya les aviso, tengo una perrita para dar en adopción, la estoy curando, la levanté en la calle, en la puerta de mi casa me la dejaron. Y ahí se está recuperando. Es renguita, es marroncita, peludita, chiquita. Y bueno, se llama Vida. Ah, bueno. Llegó justo en un momento de nuestras vidas en que nos dio un poquito de vida, un poquito de alegría. A pesar de estar enfermita y, bueno, está en tratamiento, pero se está poniendo bien. Así que, bueno, alguien abandonó a esa perra y yo decía, bueno, gracias por haberla abandonado en casa porque me vino bien, porque a ella también le vino bien y porque, bueno, un amigo me dijo, no, nada es casual, si lo hubieran dejado en la puerta de mi casa ya hubiese... muerto la perra, así que me alegro que hayan dejado en tu casa a esta perra. Bueno, Rayo, dígame. ¿Sabe que en mi trabajo hay una foto de dos perritos? Ajá. No sé si son machos o hembras, no sé. Y bueno, se necesitan algunos antibióticos y algún tipo de cosas. Si ustedes pueden colaborar. Ponerme acá, lo traen acá a la radio y yo lo llevo. Sí, y me quiero poner en contacto con esta organización. ¿Con el Campito Refugio? El Campito Refugio, no sé dónde están ellos. Ellos están en Longchamps, se reúnen en la calle Irigoyen. Bueno, después le voy a dar bien la dirección. Claro, porque tiene yo que traer tengo la dirección. Sí, así. Sí, le voy a traer todos los datos para que puedan comunicarse a través de Facebook o a través de los teléfonos o de los mails que tienen. Y bueno, ya tienen personería jurídica, son una ONG, no es más un lugar privado. Pero bueno, toda colaboración viene bien. Y para cualquier perrito que necesite ayuda, porque no aceptan gatos, porque obviamente se dedican exclusivamente a perros, pero también hay lugares donde se puede llevar gatitos. Lo importante es que hacen un gran trabajo voluntario, porque nadie cobra un centavo. O sea, quienes van para colaborar. No hay nadie que se le pague, salvo todo lo que es medicinas y veterinarios que tienen que trabajar y trabajan también de eso. Pero bueno, aquel que quiera colaborar en la radio también puede traer lo que sea, porque cualquier cosa, mantita, frazada vieja, medicamento, lo que venga, todo viene bien para los perritos. Todo sirve. Sí, señor. Con el asunto de alimentos también, ¿no? Alimentos para perros. Para los perros. También. Pueden colaborar con cualquier cosita, hasta una jeringa. Eso ya es un montón, porque todo el tiempo hay perritos discapacitados que necesitan todo el tiempo estar atendidos y, bueno, lo que sea viene bien. Uh-huh. Lo que venga. Así muy es. Bien. Vamos a estar atentos a esto. 0237-466-559. Y si no, manden mensaje al 15-61-54-0359. Seguramente lo va a escuchar en diferido, pero bueno, queremos mandarle un gran saludo a un gran amigo de Monterrey, México, que es Marcelino Calzada, que hace poco, bueno, mejor dicho, el 30 de septiembre se va a estrenar su película. Es la primera película de él que se estrena en cines. ¡Wow! Ahí en México, en uno de los 5 complejos así que hay de cines, bueno, van a estrenar la... su primer película, Amado, así que todo el éxito para él. Y bueno, y además a fin de año ya lo invitaron para una exposición de cine aquí en Argentina que se llama Ventana Sur. Vamos a verlo. Pero, entonces ya, con muchísima expectativa con eso. Un saludo muy muy grande para Marcelino. Y bueno, vayan a la página oficial de Amado, que es www.antihéroe.net, que es la productora del Antihéroe Producciones. Ahí están todos los datos sobre Amado. Y si no, bueno, buscan ahí Marcelino Calzada en Facebook y ahí se van a enterar de todo. Justamente estamos viendo las fotos de la rueda de prensa para todos los medios de Monterrey. Estaba Televisa, estaba Azteca, estaban todos. Y la verdad que es algo muy, muy, muy, muy importante. No solamente para él, sino para nosotros que lo conocemos y que realmente le pone muchas pilas a todo lo que hace. Buenísimo que llegue a la Argentina y que podamos verlo. Después te presto Monterrey Extremo, que es una película de acción divina. Yo vi Monterrey Pop. Ah, bueno, pero eso es mucho antes. Bueno, que fue donde... Una relación de ideas. ¿Quién se había caído del escenario, sabes? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo me acuerdo de los Hells Angels que estaban ahí haciendo como guardaespaldas de los grupos de rock, Los Ángeles del Infierno. Sí, bueno... Bueno, esto no anda. No nos loco. Anda la internet acá. A palmao. El servidor no encontrado. No encontramos a alguien que nos sirva. ¿Cómo es eso? Sí. ¿No? Tenemos que servir nosotros solos. Pero por favor. Por Dios y la Virgen. Tenemos al hermano Dotti que no le gusta hacer nada. Así que. Sí, sí, vino con la guitarra. Así que quiero escuchar. Escuchar. Acá falta un Dotti. Falta Gustavo. Sí. ¿Dónde está Gustavo? ¿No vino? Lo rajó. El Ossi lo rajó. Yo le digo Osito. Pero esta gente Jorge está ahí, Jorge. Jorge, ¿estás? Está imbuido en la no viene. En un ordenador ahí. ¿No quiere venir? Comiendo algo. Quiero que pase Quiero que pase un segundo. Vení, Jorge, Jorgito. Son menos 5, deme un minuto. Vení, tocame un tema, un chovito. No le va a tocar nada. En tiempo de blues. Este no me va a tocar nada a mí. Que quede bien claro. Después te voy a pasar el tema que he pasado el domingo. La versión de Living on a Prayer que... Ay, señora, tengo un CD. Ese pásamelo igual. Pero tengo CD. ¿Usted tiene el video de New York? Tengo un montón. Debería haber, sí, tengo un par. Igual mándeme todo lo que tenga. Repetido, no importa. No importa si vienen repetidos. Si una vez se me rayó un tema en un disco y fui y compré el mismo original de nuevo. Lo mismo. No puedo soportar que un tema me salte. Original, ¿no? Es original. Después lo demás, güey. Yo tengo alguna que otra cosa. No, yo todo original. Yo ya sé por qué dijo que tiene alguna que otra cosa. Tengo alguna que otra cosa, no pero original. Inconseguible. Pero lo que pasa es que es saladísimo. Y muy caro. Yo lo estaba por comprar. Era mi regalo de cumpleaños, pero bueno, ya fue. Ya está. Bueno, esta porquería no anda. Definitivamente no. Definitivamente. Hoy, no, me hicieron el día muy difícil, chicos. Se nos complicó con la internet. Pero no importa porque tenemos cerebro todavía, aunque no haya internet. Tenemos neuronas. Sí, señora. Así que apaguen todo que sigamos. Sí. Tenemos una temperatura de 24 grados, 8 décimos. ¿Y por qué bajó? Porque tenemos se fue el sol. Una hora de. Son casi las 9:05. Así que nos tenemos que despedir. Leo, gracias. No, por favor, gracias que me da este espacio, que lo necesito muchísimo. Usted, acá tenemos un mensaje. Llegó un mensaje hasta ahora. Váyanse. ¿Leer el mensaje? Sí. ¿Y cómo digo sí acá? Y sí. A ver, no, porque este encima me parece que es hebreo. Porque es del otro lado el coso este. A ver. Ay, a ver, Dios, si es esto. Mío. No. La cosa es que están llegando mensajes y ya nos estamos yendo. Y no sabemos cómo leer. Bueno, que los lean los de Bar Blues, los mensajes de la neurona. Acá está, no leí 2-1. A ver. Buenas noches, soy Héctor, profe de historia. Me gusta el programa. Muy bien, Héctor. Bueno, buenísimo. Estoy contenta que haya un Héctor que es profe de historia y que le guste el programa. Bueno, te invitamos a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 19 horas. Ahora damos paso a Bar Blues. Sí, sí. Un muy buen programa de música, comentarios, algún que otro cuento que lee Jorge. Iba a cantar en vivo. Ay, por Dios, no me lo quiero perder. Te espero mañana, Jorge, porque así ensayamos. Ajá. Sí, porque vamos a estar tocando en un lugar. ¡Epa! ¿Qué van a estar tocando? Cuente rapidito. No, creo que vamos a tocar 10 temas de blues, no sé. No sé, mañana vamos a organizar. Bueno, bueno, cuando se organice me cuenta. Se pinchó. Yo sabía. Se pinchó. Ok. Bueno, pero ustedes ensayen el 13. Igual. Qué excusa. Venga, venga, Dotti, venga. Ahí llegó Gustavo. Ahí vino Gustavo. Para el 15. Sábado 15. Sábado 15 hay un ensayo. En las Catonas. Buenas noches. Pero que no, hay que llevar un escudo. No, que me está echando. Es que vino sí, para echarlo. Yo pensaba dejar el diario. Sí, sí. Y se lo dejo. ¿Y qué? Bueno, lo dejamos entonces. Listo. Será hasta la semana que viene. Hasta gracias por estar ahí. A toda la gente que nos está escuchando. Lamentablemente hoy internet está como loca. Y pero no nosotros estamos bien. Nosotros estamos bárbaros porque tenemos neuronas. Sí, señora. Exactamente. Así que gracias a todos por estar ahí. Los queremos mucho. Sí, tomen mucha sopa. No le den sí, bola sí, sí. A la gilada. Exacto. Muy bien. Tomen Redoxón. Y coman. Y coman. Coman sano. Listo. Exacto. Chao. Gracias. Chao.